En esta mañana tenemos un tema, voy a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con lo que venimos hablando en la Escuela Dominical. ¿Saben de qué venimos hablando en la Escuela Dominical? ¿O no saben? ¿Saben ustedes? A ver, los chicos, ¿saben de qué estamos hablando? ¡Jacob! ¡Ah, Jacob! ¡Ah, el de la Biblia! Ese de la Biblia, buenísimo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que le pusimos como título El viaje de Jacob. Y ahí dice 8 verdades bíblicas que vamos a analizar en función de esto que vamos a ver en esta mañana. 8 verdades bíblicas que cada uno de nosotros vamos a poder ver acerca de este hombre de Dios. Y cuando digo hombre de Dios, algunos a veces es un poco difícil digerir algunas cosas que hizo Jacob. Y vamos a ver un poco de eso, digamos, porque hoy, supuestamente, en casi todos los cursos, hoy ha sido la última clase de Jacob. Así que hoy vamos a hacer el cierre de este tema. Y por eso estamos predicando de lo mismo. Los que no vinieron a la escuela dominical, se lo pierden. Y los que vinieron, esto complementa. No, tratamos de no utilizar nada de los temas que se hablaron para que no sea siempre lo mismo. Pero los voy a invitar a que abran... No, vean ahí, lean acá. ¿Muy chiquito? Bueno, entonces pueden abrir sus Biblias y leerlo en sus Biblias. Si alguno lo puede ver bien, si no abre sus Biblias, Génesis 35, 1 a 3. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Señor Jesús, te damos gracias por esta posibilidad que nos das de traer aquí tu palabra. Te rogamos en este momento, Señor, de que estés hablando a cada uno de nosotros y obrando en nuestras vidas para que esta palabra que hemos recibido vaya a ser, Señor, de provecho para nuestras vidas, de provecho para nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que estés obrando en cada uno de nosotros y que por sobre todas las cosas, Señor, nos inundes de sabiduría. Esa sabiduría que solamente tu palabra puede dar y que hace entender al más humilde tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en tu nombre, Padre Santo. Amén. Amén. Tomen asiento. Si dicen gloria a Dios, mejor. La Biblia acá nos habla... Nos está hablando en este texto que están leyendo ahí. ¿Qué estaba haciendo Jacob ahí? Jacob estaba preparándose para ir a su reunión, digamos. Esto podría ser también lo que pasa en sus casas. No, dijo Dios, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar, un altar a Dios. Nosotros cuando venimos acá cada mañana, nos levantamos y tenemos que seguir el mismo consejo que acá estaba diciendo Jacob. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, límpiense, mudad vuestros vestidos, pónganse lindos, báñense, les dijo, que vamos al culto. Básicamente lo que Jacob les dijo, vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Quiten los dioses. Y dice, bueno, pero nosotros no tenemos, ustedes me dirán, nosotros no tenemos dioses ajenos. Saben que sí. Saben que tenemos montones de cosas que nos distraen y que son dioses para nosotros. Para algunos el dios ajeno es un celular. No, tiene el dios Movistar. Tiene lindo nombre para un dios, ¿no? O Claro, no sé, o Personal, no sé, cada uno tendrá lo que tenga. Pero quiere decir de que los dioses que nosotros tenemos a veces son dioses muy... muy tontos, ¿no? Para otros el Dios es el fútbol. Para otros el Dios es el, no sé, sus amigos. Pero ¿saben qué? El ser humano, y lo que hoy vamos a hablar, justamente este camino que hizo Jacob, cuando Dios le ordenó esto. Dios le estaba ordenando aquí a que vaya a Betel, al mismo lugar. Y vamos a hablar de este camino. Jacob lo hizo varias veces. Y vamos a hablar una de esas veces. Pero cómo fue cambiando la vida de un hombre que comenzó siendo superficial y terminó su vida como una persona con profundas convicciones. Yo hoy, cuando hablábamos de ese tema en la escuela dominical, no me quise meter porque digo, no, porque si no voy a decir dos veces. Yo ya venía condicionado a lo que estaba habíamos estado hablando. Pero a veces es difícil de entender a Jacob. Jacob, ¿por qué fue elegido por Dios? Jacob era, en su juventud fue mentiroso, engañador, desleal, ventajero. Una joyita para tenerlo como yerno, ¿no? Imagínense un yerno así. Avaro, vago. No, estoy en desacuerdo con ustedes con eso. Hoy se los dije en la escuela dominical. Jacob trabajaba en la casa. Déjenme decirles que en esa época el que estaba en la casa trabajaba mucho más que el que se iba. Era un mamengo, eso sí. Pero en las casas, escuchen bien, en las casas, el que se quedaba en la casa era el que se encargaba de sembrar, porque se sembraba alrededor de la casa, se encargaba de cuidar los animales, era el que se cuidando los pastores. Generalmente, si ustedes leen la historia, si leyeron la historia, como seguramente leyeron, ¿verdad? Amén. Vieron que cuando conoció a su esposa, Raquel, ¿qué estaba haciendo Raquel? Cuidando los animales. Digamos, el hecho de salir a cazar, como era su hermano Esaú, era, le diría que casi lo menos importante. Está bien, traía carne de la casa, pero todo el trabajo que se hacía en la casa, imagínense, en la casa en ese momento, no iban al súper, al chino de acá a la vuelta, de acá a la esquina, y compraban un kilo de azúcar. Porque le iban y se decían así, un kilo de azúcar, o un kilo de harina, azúcar no sé cómo hacían, pero la harina seguro. La harina había que sembrar la semillita, cosecharla, secarla, molerla en los morteros, y todo eso era trabajo que se hacía en la casa. Entonces, en realidad, Jacob trabajaba en la casa, y era mucho el trabajo que había en la casa. Entonces, no, porque hay como distorsionado. Hoy el que se queda en la casa es un vago, pero en aquella época te quedabas en tu casa a trabajar, porque era así la vida. Digamos, no había nada instantáneo. Si querías, no sé, tomar leche, ¿saben qué tenías que ir a hacer? Tenías que ir a ordeñar la vaca. Si tenías frío, ¿sabes qué tenías que hacer? Se te rompió el saco. ¿Qué tenías que hacer? Esquilar la oveja y tejerte otro. La vida era muy distinta a la que nosotros hoy imaginamos las cosas. Entonces, no creo que Jacob haya sido un vago. Eso no. Pero sí todo el resto que dijimos. Igual, hoy por hoy nos comeríamos un juicio por calumnia por todo lo que le dijimos. Mentiroso, atorrante, ventajero. No son esas las características que nosotros dijésemos, ese es un siervo de Dios. Ustedes imagínense que tienen que elegir alguien para que sea el próximo líder de toda una nación elegida por Dios. ¿Lo elegirían a Jacob? Imagínense que es como un equipo de fútbol, ¿no? Que tienen que elegir. Yo voy y elijo al mejor. Es más, a lo mejor hubiese elegido a Esaú, ¿no? Porque era como el tipo más emprendedor, todo así. Este era un poco más, sí, es verdad, un poco más quedado era, seguro. Pero de la historia de Jacob vamos a obtener varias enseñanzas y varias verdades bíblicas. Y pasame a la primera verdad. Y es que la Biblia muestra al hombre tal como es. Yo esta semana estuve reflexionando acerca de esto de la Biblia. ¿Cómo es la Biblia? ¿Por qué la Biblia es un libro que ha cambiado tantas millones, miles y miles de millones de personas? ¿Cómo puede ser que la Biblia haya cambiado la vida de tantas personas? Y la verdad es que, a diferencia de otros libros que hablan acerca de Dios y todo eso, la Biblia muestra al hombre tal como es. Si nosotros leemos los libros de historia que nos enseñan en el colegio, pareciera que nuestros héroes de la patria no fueron ni siquiera al baño. Eran inmaculados, no tenían problemas. Recién ahora están encontrando algunos. Y entonces resulta que San Martín cruzó los Andes en una camilla, arriba de un burro. Y que el caballo blanco de San Martín era un burro gris. Pero generalmente tenemos una visión de nuestros héroes, ¿no? Que nosotros los hace poner en un pedestal. Y la Biblia no hace eso en ningún momento con sus personajes. Dios no permitió que nos lleguen esos personajes así como que, uy, mirá, nunca se equivocó. Hace poco estuvimos escuchando acerca de David. David, un hombre que también se mandó de las suyas, pero tenía un corazón con forma de corazón de Dios. Y Jacob, acá en este caso, la primera verdad que nos muestra acá esta historia de Jacob es que la Biblia nos muestra a las personas tal como son. Y ahí está el éxito de la Biblia. Porque resulta que personas imperfectas lograron ser aceptados delante de Dios. Entonces, la primera verdad es que no tenés que ser perfecto para que Dios te acepte. No tenés que ser perfecto. Tenés que buscar la perfección, que es distinto. Pero en el medio te podés equivocar una, dos, tres, 50 veces. Dios está dispuesto a perdonarte. Y esto tiene que ver con cuál es el corazón de la persona. Hay personas que son altivas, rencorosas. Y cuando se pelean con otros, son altivos y rencorosos para pelearse. Pero hay personas que cuando se pelean con otro, si se equivocaron, se dan cuenta, vienen y hablan bien. Y dice la palabra de Dios que la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Y le hablan bien. Y resulta que viene alguien así. Eso pasa con los padres y los hijos. Tenemos en la misma familia tenemos hijos que son belicosos, que están todo el tiempo, no, porque yo voy a defender así. Y el otro que viene, que es más salamero. Y el más salamero siempre termina consiguiendo más que el otro que viene con los tapones de punta todo el tiempo. Y Dios repite eso en cuanto a su creación. Hay algunos que se ponen a enfrentarse a Dios. Y otros que cuando se equivocan, en vez de enfrentarse a Dios, vienen y dicen, Señor, perdóname, otra vez yo acá con el mismo problema de siempre. ¿Y qué, quién cree que Dios va a escuchar primero? Pues Dios escucha a todos. El que se humilla, porque tenemos la parábola de Jesucristo describiendo justamente esto cuando 12 fueron a orar al templo. Entonces, la verdad número uno es la que muestra al hombre tal cual es. Porque Dios involucra a hombres comunes y corrientes en sus planes. Hombres y mujeres comunes y corrientes. ¿Vos sos común y corriente? ¿Sí? ¿O sos un superhombre? ¿Vieron que ahora está esa serie ahí, superhombres? No. ¿Alguno de ustedes es un superhombre, una supermujer? No. Bueno, Dios quiere involucrarte en su obra. Por más que te pongas así y hagas así, superhombre no. Pero sí tenemos superpoderes. ¿Sabían, no? Tenemos superpoderes que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos entregamos en sus manos. La segunda verdad, y acá viene un tema muy importante. ¿Cómo dice ahí? Dios no necesita que lo ayuden. En la historia de Jacob, cuando empezamos a leerla, resulta que la mamá, Rebeca, ¿no? Sí, dije bien. Se me confunden Rebeca y Raquel. Rebeca decidió, Dios ya le había dicho que iba a haber una puja entre esos dos y Dios ya se lo había revelado. Y Rebeca decidió ayudar a Dios. Entonces, ¿de qué manera decidió ayudar a Dios? Y haciendo trampa. Entonces, yo le quiero decir de que la Biblia nos dice bien claro por todos lados que cuando querés hacer el trabajo de Dios, eso significa que querés tomar el lugar de Dios. Y eso es lo que le dijo en el origen. Digamos, ese es el pecado original. Cuando dicen, ¿cuál es el pecado original? Algunos piensan que es otra cosa. Pero el pecado original es querer tomar el lugar de Dios. Cuando la serpiente les dijo en el Edén, dice, van a ser como dioses. seréis como dioses. Ese es el pecado que realmente fue el pecado que destruyó la relación que había perfecta entre el hombre y Dios. Entonces, cuando el hombre intenta mejorar lo que Dios quiere hacer, porque a ver, la serpiente dijo, ustedes van a ser mejores. Y acá Rebeca dijo, yo voy a acelerar esto porque lo de Dios viene medio lento. Entonces decidió apurar los tiempos. Y cuando se apuran los tiempos de lo que Dios quiere hacer en tu vida, cuando no vas de acuerdo a lo que la voluntad de Dios dice que hagas, puede ser que aceleres los tiempos. Pero vas a tener que luego pagar esas consecuencias porque pensamos que Dios necesita ayuda. Déjenme decirles, Dios no necesita tu ayuda. ¿Saben qué necesita Dios de nosotros? ¿Nuestra voluntad? ¿Qué más? Colaboración. Pero sobre todo, lo que Dios busca es un pueblo limpio de manos y de corazón puro. O sea que necesita nuestra adoración. Dios necesita eso de nuestra parte. Necesita nuestra confianza. Y cuando Él nos involucra en sus planes, ahí sí nos ponemos en marcha. Pero Dios va a ser muy claro cuando quiera que te involucres en sus planes. Porque nosotros muchas veces pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Entonces cuando Dios dice que tenés que hacer vivir de cierta forma, a veces decidimos vivir de otra. Cuando Dios dice que los hijos tienen que honrar a sus padres, ¿para qué creen que lo dijo eso Dios? Cuando la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres, significa que Dios puso un orden, porque ese orden es de bendición para nosotros y es de bendición para nuestras familias. Y ayer estuvimos hablando, hacía que tuvimos la reunión, fue una reunión de matrimonios, pero que estaba abierta para todos los que quisiesen venir. Estuvimos hablando acerca de que uno de los problemas que hay hoy en día es que a veces los hijos no respetan a sus padres. A veces los nietos no respetan a sus abuelos. Y hablamos puntualmente de ese tema. ¿Cuántos nietos hay acá? A ver. ¿Saben que tienen que respetar a los abuelos? Porque los abuelos son los papás de sus papás. O sea que si respetan a sus papás y sus papás respetan a sus abuelos, tienen que respetar ustedes también a sus abuelos. ¿Y cuántos hijos hay acá? ¿Unos cuantos? Bueno, si tu hijo le está faltando el respeto a tu padre, tenés que corregir eso. Porque es tu culpa que esté pasando así. Entonces, a ver, no querramos mejorar lo que Dios ya hizo. Dios dijo que los hijos tienen que honrar a sus padres. Por decir una cosa. Pero Dios te dice también que no vas a robar. Y no robar significa no robar, de ninguna forma. Bueno, pero ¿a quién importa si yo, total, no robar es no robar. Y no mentir es no mentir. Yo conozco gente que ni siquiera es cristiana y que tiene un lema, yo conozco un muchacho que es muy gracioso porque él no miente. Y a veces en el trabajo, una vez llamó una persona y le dice, la otra persona dice, decile que no estoy. Y entonces agarró, se dio vuelta y dice, en este momento, ¿sabés que no la veo? Se dio vuelta. Y digo, ¿qué hiciste? Digo, ¿por qué te diste vuelta? Y dice, porque yo no miento. Dice, entonces me di vuelta, miré para la pared y dije, yo no la veo. Pero no le voy a decir que yo no está, ni que se fue, ni nada de eso. Porque yo no miento. Me llamó la atención mucho porque dice, ustedes me obligan a hacer así. Pero yo, por mí, la verdad yo no. Y es más, le dijo a la persona, dice, no me pidas más que yo te dé excusas por vos. Dice, lo hice porque te aprecio y me hiciste hacer algo que no tengo ganas de hacer. Y no es cristiano, ¿eh? Es una persona que tiene su principio de que él no miente. ¿Cuánto más un cristiano? ¿Cuántas veces habrá pasado que llaman a casa? Dice mi mamá que no está. La verdad número 3 dice que nosotros tenemos que aprender a esperar. Nuestra falta de paciencia es uno de nuestros mayores enemigos. Dijo alguien que no nos cae muy simpático, ni muy simpática a nosotros los argentinos. Se los digo primero que dijo y después les digo quién fue. Soy extraordinariamente paciente con tal de que al final me salga con la mía. Y realmente salió con la suya. Eso lo dijo la señora Margaret Thatcher. No, los más chicos no saben lo que es, pero los más viejos sí sabemos quién es. Busquen por ahí después quién es. Cuando todo sale como a nosotros nos place, es fácil ser paciente, porque vos tenés todos los hilos. Pero hay que también ser paciente cuando las cosas no te salen. ¿A cuántos de ustedes a veces las cosas no les salen? ¿Cuántos parece que nunca les salen las cosas? Sí, es que nos pasa todo el tiempo decir, pero che, a este le sale todo bien y a mí nunca me va a salir una buena. Nunca me va a salir una buena. Pero ¿saben qué? Hay que tener paciencia. ¿Dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza en Dios? ¿O en dónde está tu confianza? Acá son cosas, son verdades que aprendemos a través de esta historia de Jacob. Jacob no era paciente. Al principio no fue paciente. Entonces quiso apurar las cosas. Pero si analizamos su vida posteriormente, lo aguantó a su tío 21 años. 7 por Lea, 7 por Raquel y 7 por las ovejas. Y cuando el tío lo jorobó, porque en realidad lo estafó, él agarró y se puso, yo voy a defender mis derechos, y dijo así, se puso así en piquetero. No. Cerró la boca. Y acá hay algo interesante. ¿Por qué hubo ese cambio en Esaú, en Jacob? Después, a ver, él se escapa de su hermano Esaú. ¿Qué pasó ahí? Hubo un encuentro con Dios. Dice, poneme la que sigue, el texto de Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos habla de correr con paciencia. Pero para poder tener esa paciencia, lo primero que dice es más importante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si tenés pecado en tu vida, tenés que empezar a trabajar en despojarte de eso para poder correr la carrera con Dios. Si vos no sabés por qué las cosas a veces no salen, empezá a analizar, a ver si en tu vida no hay algún peso extra que estás llevando. Y cuando digo peso extra, no estoy hablando de su esposa, de su esposo. A ver si todavía me quieren. Dice, sí, la palabra de Dios me dice que me saque el peso extra que tengo y se saca la esposa de encima. No, estamos hablando del peso del pecado, los vicios, los problemas, las malas formas. Nos sacamos esas cosas de encima y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y eso fue lo que empezó a hacer ese cambio. Pero eso nos vamos a ver un poquito más adelante. La verdad número 4, por favor. Dice, nuestras acciones tienen consecuencias. Una lección que Jacob aprendió, ni bien quiso ayudar a Dios, ¿no? Acuérdense de que Dios necesita que lo ayuden, es que nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Qué hizo? Se vistió y se hizo pasar por su hermano, obtuvo la bendición y luego ¿qué hizo? Rajó. Porque lo agarraba el hermano y lo pasaba, lo achuraba, como decimos. Lo iba a matar, realmente lo iba a matar. Y se tuvo que escapar, y se tuvo que alejar de su madre, que aparentemente tanto amaba, y se tuvo que ir lejos, a la casa de un tío, a recibir, ¿qué del tío? Maltrato, porque en realidad parecía que lo trataba muy bien, pero en realidad lo que hizo fue abusar de su confianza y abusar de su necesidad. El tío sabía que se estaba escapando de su hermano. Y si Jacob se hacía el loco, decía, bueno, volvete. Y se tenía que volver y engancharse con el hermano. Era mejor estar con el tío abusador que con el hermano asesino, digamos. Entiendan de que no tenía muchas alternativas. Pero esa soga en el cuello se la puso solo. Se la puso solo porque quiso ayudar a Dios. Y las acciones, nuestras acciones tienen consecuencias. Si vos haces algo, discúlpame, pero vas a pagar las consecuencias por más que Dios te perdone. Dios te puede perdonar, no vas a sufrir las consecuencias de ese pecado, pero las consecuencias de tus acciones las vas a pagar. Si vos maltratás, les voy a dar un caso. Vos, en una vida anterior, antes de conocer al Señor, maltrataste a tu familia. Dios puede cambiar eso. Dios te perdonó y tu familia puede ser que te haya perdonado, pero puede ser que todavía tengas que pagar alguna consecuencia de ese maltrato, porque las cosas siguen su curso y ahí Dios no interviene. Entonces de repente dice, yo no sé por qué fulanito no tiene confianza en mí. Y a veces lo que ha pasado es que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Si yo robo, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y me enganchan y me agarran en la justicia. Preso. ¿Estamos? Si Jacob hubiese esperado, ¿no se habrían dado las cosas igual? Claro que sí. Pero seguramente pensó que Dios iba muy lento y por eso después tuvo que huir y esperar 21 años extras porque quiso apurar las cosas. No te creas que cuando vos pensás que apurás las cosas con Dios, estás apurando. Lo que estás haciendo es poniendo un palo en la rueda y las cosas después tienen que volver a empezar. Es como el juego ese que jugábamos de chicos, vuelve al comienzo, ¿no? Cuando tiramos los dedos, llegamos al casillero y decía, vuelve al comienzo. ¿Dudo? No. El juego de la boca, no sé. El juego de la boca. Vuelve al punto de partida. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que sembrá bendición y ¿qué vas a cosechar? Sembrá alegría y ¿qué vas a cosechar? Sembrá buen carácter, ¿qué vas a cosechar? Buen carácter. Sembrá todo lo contrario a lo que estoy diciendo y vas a cosechar eso. Así que sembrá eso, poné una sonrisa en tu cara si querés que te devuelvan sonrisas. ¿Está? Tenés al que tenés al lado, dale una sonrisa, a ver. Regalale una sonrisa. No, no, no. Eso es mueca. Sonrisa, mostrale los dientes. Ahí está. Verdad número 5. Dice, necesitamos un encuentro con Dios. Todas estas cosas de Jacob empezaron a cambiar cuando él tuvo su encuentro con Dios. Cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios, comenzó a cambiar en esa actitud. Vamos a leer acá en Génesis 28. Los que pueden leer de acá, lo leen de acá, si no en sus Biblias. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz en el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Este texto habla del el primer encuentro que tuvo Jacob con Dios. Y esto a lo mejor se refleje en el primer encuentro que tuviste vos con Dios. Y si no lo tuviste, es buen momento para que tengas un encuentro con Dios. Porque a lo mejor estás viviendo la vida de Jacob, llena de problemas, lleno de dificultades, y necesitas tener un encuentro con Dios. Porque a partir de ese momento, a partir de este momento, lo que era impaciencia se transformó en paciencia. Lo que era antes querer solucionarlo todo, se transformó en empezar a confiar en Dios. Jacob necesitó de un encuentro con Dios para cambiar su forma, porque Dios quería, estaba formando en ese hombre al líder de un futuro pueblo del cual todavía tenía que nacer el Mesías, que fue el que nos trajo salvación a cada uno de nosotros. Entonces imagínense qué importante fue este encuentro con Dios que tuvo Jacob. Pero él ya tenía un corazón que estaba dispuesto hacia las cosas de Dios. Y este encuentro sucedió porque estaba buscando mal. Fue el mismo encuentro parecido como tuvo el apóstol Pablo. Y fue el mismo encuentro parecido como pueden haber tenido algunos de ustedes que encontraron a Dios cuando ya eran grandes y tuvieron un encuentro con Dios. Está bien, a lo mejor no vieron una escalera, pero estoy seguro que si tuvieron un encuentro con Dios, su vida fue quebrada y habrá sido en este lugar, habrá sido en otro lugar. Seguramente, porque sé que fue así, habrán derramado lágrimas algunos. Otros habrán sentido que su vida había cambiado radicalmente de esa vez y para siempre. Y si todavía no sentiste eso, necesitas tener un encuentro con Dios verdadero, ese encuentro que cambia vidas. Ese encuentro que hace que seas una persona distinta en el momento que te sucede eso. Ese encuentro sobrenatural que la gente no entiende. Nos miran y dicen, estos están locos. Y claro, porque no entienden lo que pasó en nuestra vida. No entienden cómo fue que Dios nos llamó y cómo fue que Dios nos habló algún día a nosotros. Entonces, este encuentro fue un encuentro que involucró toda su vida. Involucró cambiar su vida en cuanto a lo espiritual, empezó a confiar en Dios y todo eso. Y el último versículo involucró también sus bienes. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo, esto está bueno que salga acá, porque Jacob habla del diezmo acá, porque algunos dicen que el diezmo era para la época de la ley, y todavía acá no estaba la ley. El diezmo es anterior a todo eso. Y tenemos textos todavía anteriores a esto, donde se habla del diezmo. Y el diezmo, fíjense, que esto era una cuestión espiritual lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él involucró sus bienes. Para que hacer una completa entrega a Dios, es necesario que también te entregues con tus bienes. Y no porque Dios necesite tus bienes, porque la verdad que no necesita nuestros bienes, pero nosotros sí necesitamos confiar nuestros bienes en las manos de Dios. Nosotros sí necesitamos poner nuestras vidas completas, y si no la involucramos con nuestros bienes, no estamos poniendo nuestra vida completa. Entonces, ¿cómo es esto? Que el cambio, el contacto con Dios te cambia no solamente espiritualmente, físicamente y materialmente. Esa es la clase de verdad que entendemos acá de Jacob. Y acá tenemos un paralelo que puede pasar a nosotros mismos. Dice que a Jacob se le apareció Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo que fue mandado para nosotros. Dios le hizo una promesa y Jesucristo nos hizo una promesa. Dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿No lo dijo Jesucristo eso? Nos hizo una promesa también a nosotros. Jacob responde haciendo votos. Nosotros respondemos haciendo también nuestros votos. ¿Por cuánto tiempo va a servir al Señor Jesús? ¿Qué dijeron ustedes? Yo no me acuerdo muy bien. Debo haber dicho para toda la vida o hasta que Él venga. Tengo una amiga que dijo por siempre jamás. ¿Nos acordamos todavía? Cada uno dijo, pero es un voto. que tenemos que recordar que lo dijimos cuando dijimos el momento que íbamos a pasar por las aguas del bautismo. Así que esa verdad acerca de que la que veníamos hablando tiene que ver justamente con cambiar toda nuestra existencia a través del encuentro con nuestro Dios. Ya vamos terminando. La verdad número 6 dice: las vidas cambian cuando se encuentran con Dios. Si vos tuviste un encuentro con Dios o decís que tuviste un encuentro con Dios y tu vida no cambió, la verdad que no hubo encuentro con Dios. Habrá sido emoción, habrá sido alegría, habrá sido lo que sea. Pero a partir del encuentro con Dios, Jacob cambió las cosas. Y dos cosas son más que llamativas que yo estuve observando. Primero, se volvió, como decía, una persona paciente. Lo dijimos un ratito antes, ¿no? Esperó a lo que Labán, el tiempo que Labán le puso. Y cuando le dijo, ¿qué querés para...? Dice, me quiero ir porque yo estoy con mi familia. Y dice, bueno, pero te tengo que pagar por tu trabajo. ¿Y qué me vas a dar? Y eligió la peor de las condiciones. Dijo, mira, dame las ovejas, pero aquellas que salgan manchadas. No, ni lisas ni rayadas, manchadas. Labán dijo, es más... Dice, mirá lo que me pide lo más difícil, es como decir, no sé, algo hoy por hoy no se me ocurre, pero no sé, vamos a decir, no sé, autos pasan por la calle. Te doy cualquier auto que quieras. Bueno, yo quiero solamente todos los autos fucsias que pasen. Claro, si de repente empiezan a pasar todos fucsias, porque fue lo que le pasó a Labán. Es lo mismo, las ovejas que querían, él eran las menos comunes. ¿Y pero por qué habrá pedido así? ¿Qué había cambiado en él? Había cambiado su confianza en Dios. Ya no estaba buscando el plato de lentejas para jorobarlo, sino que estaba buscando, Señor, vos me dijiste que ibas a hacer, ahora hacé vos. Mirá lo que te pongo, la más difícil. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió tiene que ver justamente con que él había empezado a confiar en Dios. Había habido un cambio en su vida. Entonces ahora sí estaba en marcha el plan de Dios de poner al padre de ese pueblo. Entonces les decía que se volvió una persona paciente, y la segunda característica es que aprendió a esperar en Dios. Qué bueno sería que nosotros podamos hacer eso. Vamos a la verdad número 7, anteúltima, son 8, recuerdan que son 8. Verdad número 7 dice: el cambio exige acciones concretas. Muy lindo, te felicito que haya... ¿No vieron que muchas personas, yo a veces lo escucho con los novios, ¿no? Cuando hay un novio muy celoso y otra, la novia así, que a veces uno le escucha y dice, no, pero yo ahora cambié, ya soy otra persona. Y la chica, ay, yo no sé si creerte. Y bueno, están ahí toda esa historia. Muy lindo. Cuando llegaste al camino de Dios... No, yo ahora soy otra persona, ya cambié. Lo mismo. A veces parece el verso que le hace un novio a una novia. A veces parece lo mismo. Porque en realidad, para que realmente hayas cambiado, hay cosas del pasado que tenés que corregir. Yo conozco muchos hermanos que vinieron a la iglesia y habían tenido familia por allá, familia por allá, familia por allá. ¿No? Tenían 3, 4 familias. Y cuando vinieron a Cristo... y conocieron la verdad, fueron y empezaron a arreglar todo eso desbarajuste. Ese es un verdadero cristiano. Alguien que agarra y pone la cara y dice, yo hice mal en esto. Y ojo que el riesgo era altísimo, porque el riesgo era perder todo. Pero el verdadero cristiano, cuando se convierte, empieza a poner corrección sobre las cosas del pasado también. Eso es muy importante. Si alguna vez estafaste, lo hizo cuando estaba Nicodemo, cuando se acercó a Jesús. Dice, si alguno estafé, le voy a devolver. ¿Y qué dijo que le iba a devolver? El doble. Saqueo, perdón. Sí, me equivoqué. Saqueo, gracias. Menos mal que podría decir, no, vieron que ayer en la trampa. Era para que... No, pero la verdad que me equivoqué. Y Jacob tuvo que corregir las cosas del pasado. Y llegó un momento donde tuvo que corregir y arreglar las cosas con su hermano. Y decidió volver para la casa de su padre. Y cuando volvió para la casa de su padre, tuvo que ir a enfrentarse a su hermano para pedirle perdón por lo que había hecho. Dios ya lo había cambiado, era una persona nueva. Y como era una persona nueva, ahora sabía pedir perdón. ¿Cuántos de ustedes saben pedir perdón? ¿Saben pedir perdón? ¿Sí? Pero no, bueno, está bien, perdoname. Eso no es pedir perdón. Bueno, ¿qué querés? ¿Que te diga perdón? Bueno, mira, perdón. Eso tampoco. Claro, no, porque pedir perdón no es eso. Pedir perdón, saben lo que es. ¿Saben lo que es? Es ir con actitud de pedir, te estoy pidiendo perdón. Y tomó esa decisión de hacerlo. ¿Y ahí qué pasó? Empezó a sentirse seguramente que las fuerzas le empezaban a faltar. Y ahí es donde viene la verdad número 8 y última de este mensaje. Que no es nuestra fuerza y no estamos solos. Nuestro Dios nos puede a veces parecer que es muy difícil. Porque es difícil una vez que... Pues dice, bueno, yo acepté al Señor, listo, el Señor se olvidó. Sí, el Señor se olvidó. Pero las cosas que hiciste en este mundo existen todavía. Y como hijo de Dios, tenés que ser responsable. Jacob acá volvió atrás y fue a enfrentar a su hermano. Vamos a leerlo. Génesis 32, 24 y 31. Dice, así se quedó Jacob solo y lo echó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de sus muslos y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo así. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Los encuentros con Dios te marcan definitivamente. Este es el segundo encuentro que fue la reafirmación de lo que Dios había hecho en el primer encuentro cuando estaba con viendo esa escalera hacia el cielo. En esta tuvo una manifestación a través de un ángel, digamos, una manifestación de Dios mismo. Y dice, se puso a luchar y no lo dejaba ir. Decía, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y este segundo encuentro lo marcó definitivamente para toda su vida, porque le dejó una marca física. ¿Lo dejó cómo? Rengo. Lo dejó andando rengo. Y terminó rengo. Y podía estar rengo. Pero su alma ya no estaba renga más. Porque lo que tenía antes rengo era su espíritu. Y muchos de nosotros llegamos al camino de Dios rengos, pero no rengo físicamente. Nuestro alma estaba renga, le faltaba algo. Y cuando conocemos a Dios, Dios completa eso. Y cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios hace que nuestra alma tome nuevos bríos y que nos sintamos nuevamente vivos. Dios con ese encuentro completó su tarea. Y eso que había comenzado con un hombre que se llamaba el suplantador, pasó a ser el que lucha con Dios, o como lo traducen otros, es fuerza de Dios. De ser el engañador, pasó a ser el que confiaba en la fuerza de Dios. Fíjense, quedó rengo, ni siquiera lo podía enfrentar a su hermano, si no se podía mover ni siquiera rápido. Más adelante, cuando encontramos que se encuentra con su hermano era un hombre de guerra, venía con 400 hombres armados, y él venía con 4 mujeres, montón de pibes, rengo, con montón de ovejas. Podría haber sido una masacre eso. Sin embargo, si lo leen y encuentran, encontramos que hubo un cambio en esa vida. Ese es el mensaje también, entonces un poco de todos esos estudios que estuvimos viendo acerca de Jacob, cómo Dios fue moldeando esa vida y cómo Dios muestra a través de la Biblia a un hombre imperfecto que fue mudando hasta que llegó a ser un anciano sabio. Dios quiera que cuando lleguemos a ser ancianos, seamos ancianos sabios y no ancianos tercos o ancianos tontos. Que hayamos podido vivir esta vida y de una forma que nos lleve realmente al conocimiento profundo de Dios. El llamado de hoy, pásame por favor el último, es para tener una vida con resultados. Yo quiero llegar anciano, si Dios permite, y quiero llegar sabio. Quiero que todas las cosas que me hayan pasado en la vida sean realmente para que yo haya aprendido algo y que para pueda dejar mi marca por el paso por este mundo. Porque no estamos aquí de pasada, sino más. Dios nos puso aquí. Y tenés que dejar una marca en tu casa, en tu familia, en tu barrio. La semana pasada salieron un grupo de jóvenes, salieron a predicar, salieron a repartir unos folletos, salieron a dar unos regalos a la gente. Y nos han contado de casos donde personas han recibido el regalo, han recibido el folleto llorando. Llorando por la necesidad que tenía esa persona. Y eso que las personas que iban decían, mirá que yo no tenía nada para dar, ¿eh? Yo no era mucho para dar lo que tengo. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos que nuestra vida no pase desapercibida aquí en este barrio. Que no pase desapercibida en tu casa. Que no pase desapercibida en tu trabajo. Yo no quiero pasar desapercibido. Yo quiero que mi vida realmente deje una marca por donde paso. Y no solamente la marca del colchón. No, porque muchos de los que estamos dejando solamente la marca del colchón. Tengo un amigo que no quiere cambiar, la esposa le pide que cambie el colchón y él no quiere porque le gusta su huequito. De verdad se lo digo, de verdad. Están pensando en partir el colchón a la mitad, no sé, pero él no quiere dejar su huequito. Espero que la única marca que dejemos no sea la de huequito en el colchón. Que Dios realmente pueda obrar en nosotros y que este llamado de hoy, los invito a que nos pongamos de pie, pueda ser para que nosotros podamos pensar en una vida con resultados. Yo los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos en este momento y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios justamente que podamos nosotros, cada uno de nosotros, tener una vida que aunque haya comenzado renga espiritualmente, como fue la vida de Jacob, termine completa espiritualmente, como fue también la vida de Jacob.